Noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del 5 de septiembre de 2020. Divisas. El sector agroexportador generó ingresos por más de 1.700 millones de dólares en el mes de agosto. La liquidación de divisas está relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados. El dato surge del último informe elaborado por CIARA, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, y el SEC, Centro de Exportadores de Cereales. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, sobrevoló el martes 1 de septiembre las zonas afectadas por los incendios en Córdoba junto a su par provincial, Sergio Busso. Más tarde, encabezaron una reunión virtual con dirigentes y autoridades de las áreas comprometidas para analizar la situación. Arándanos. Los productores del noreste argentino aseguran que peligran 12.000 puestos de trabajo golondrina por el IFE. Ante la imposibilidad de registrar a los empleados temporales, los productores del sector, con el apoyo de la diputada entrerriana Maida Cresto, elevaron un pedido al Ejecutivo para que puedan acceder al beneficio sin dejar de trabajar. En las vísperas de la campaña 2020, las empresas comenzaron con los primeros embarques con destino al exterior y aseguran que entre octubre y noviembre el trabajo se intensifica y se necesita más mano de obra. Arroz. Un grupo de especialistas creó la primera base de datos moleculares para la caracterización del germoplasma de arroz que se comercializa en el país. Este trabajo sin antecedentes fue desarrollado por el INTA y el INACE en conjunto con algunas empresas del sector privado. El objetivo de este avance es fortalecer el comercio de semilla legal y también reunir información sobre los cultivares comercializados en los últimos 50 años en la Argentina. Chanchos. El gobierno atrasa la firma del acuerdo porcino con China por el tema ambiental. Según explicó la cartera que conduce Felipe Solá, se incorporó un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. La noticia se conoció en medio de la polémica y las campañas de movimientos ambientalistas que buscan evitar que el acuerdo se concrete. Clausura. Leonardo DiCaprio logró clausurar una curtiembre paraguaya con un posteo en Instagram. El actor estadounidense compartió una foto de la contaminación de la laguna Cerro en Paraguay y las autoridades locales intervinieron la industria de los responsables. La laguna Cerro en la ciudad paraguaya de Limpio está dividida en dos partes, una púrpura y otra azul. Una parte emite olor fétido y la otra no. Así lo detalló DiCaprio en su publicación. Sequía. Un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba revela que casi la mitad del área sembrada con trigo se encuentra muy afectada por la sequía, mientras que un 30% de la siembra de garbanzo se encuentra en estado de regular a malo. De las 1.264.300 hectáreas de trigo sembradas, un 43% presenta condiciones regulares a malas, debido principalmente a la falta de agua, pero también a daños por heladas. En cuanto al garbanzo, se estima una superficie sembrada de 17.800 hectáreas de la leguminosa, de las cuales un 70% permanece en buenas condiciones, pero con riesgo de verse afectadas si las condiciones climáticas continúan adversas. Incendios. Con los frentes de fuego que comenzaron la semana pasada en las sierras y en el norte provincial ya sofocados, continúa el intenso trabajo de relevamiento de productores afectados y la asistencia con la entrega de alimento balanceado para sus rodeos. La Dirección General de Agencias Zonales de la provincia informó que se inició la entrega de alimento balanceado para animales en Ischilín, Punilla y Colón. Además, ya se pueden presentar las declaraciones juradas por desastre agropecuario. Campesinos. Intentan desalojar a más de 100 familias en cercanías de Cruz del Eje. Así lo informó el Movimiento Campesino de Córdoba. La organización social, junto a los vecinos, señala que el terreno está abandonado hace más de 30 años. El conflicto tiene lugar en el límite entre la Municipalidad de Cruz del Eje y la Comuna de Las Playas, en el barrio El Arroyo. La familia Vicentín se desprendió del frigorífico Friar, que pasará a manos de BAF, el mismo fondo que maneja Sancor. La operación financiera se realizó a través de sociedades armadas en Uruguay. Directivos del Banco Nación calificaron la operación como la confirmación del vaciamiento y saqueo de la empresa concursada en perjuicio de la banca pública y de los productores argentinos. Producción agropecuaria. La Bolsa de Cereales de Córdoba anunció el inicio de las charlas de la Bolsa, donde se analizarán tres ejes relacionados al cambio productivo, socioculturales, productivos y económico-políticos. El evento, a realizarse los días 3, 10 y 17 de septiembre, es con acceso libre y gratuito en internet. Para más información, se puede visitar la web del evento www.charlasbccba.org.ar. Fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Del sábado 5 de septiembre de 2020.